Paisanas del Barrio, sexta temporada. Hola, ¿qué tal? Bueno, contame, ¿qué haces en Gaia? Bueno, en este momento me encuentro en Gaia compartiendo un desayuno, disfrutando de la naturaleza, de los seres vivos, del ecosistema, en su mayor esplendor. Bueno, yo creo que cada uno aquí hemos venido por algo en particular o con una idea preconcebida, y una vez aquí es como que hemos encontrado cada uno un camino. Y a mi entender, la permacultura me interesa porque es una manera en la cual poder en cierta armonía convivir con la naturaleza y fomentarlo. Una vez que yo me devuelva para mi sitio, empezar con esas herramientas a fomentarlo, ¿no es cierto? No, esto está en armonía con la naturaleza, esto es una relación entre el hombre y la naturaleza que nos beneficia a ambos. Entonces, tiene que haber una... ¡Eso! Lo que viene a hacer la permacultura es equilibrar este sistema perverso que está terminando con el suelo, con las aves, con toda la naturaleza, en la palabra. Entonces creo que viene a eso, a equilibrar el ecosistema. Estamos en un punto en el espacio y en el tiempo a conectarnos con esto, ¿no? con la tierra. Creo que cada uno viene de distintos lugares y espacios con una búsqueda que es la naturaleza, ¿no? El reencontrarse con lo que somos. El reencontrarse uno mismo. Porque me parece que propone algo muy interesante, algo nuevo. Y que toma como centro a la naturaleza misma, la manifestación de todo tu entorno y cómo eso vos lo puedes transformar y vivir en armonía con ella. Creo que es una de las únicas formas de construcción que lo propone así. Pero lo más interesante es las redes que se empiezan a generar. Hay personas de todos los lugares del mundo que están como enfocadas en esto también. Sería clave para el ser humano poder entender, y es un poco lo que estamos haciendo en este lugar, cuál es nuestra verdadera dimensión en el contexto natural, cuál es nuestra función específica en los procesos evolutivos, de qué pasos dar a gran escala a nivel social planetario, porque de alguna manera el planeta se encuentra en una situación parecida a cómo estaba este lugar cuando llegamos. Así que si estas herramientas que estamos aplicando en este lugar las podemos ir promoviendo en más personas para otros lugares, a otra escala, es el sentido que tiene Gaia y el mensaje que nos da la Madre Natura. Un lugar que estaba esperando ser restaurado, un lugar que estaba esperando que la abundancia de la naturaleza pueda manifestarse como lo está haciendo. Y si esto se hace aquí, ¿por qué no en otras y por todas partes? Paisanas del Barrio, sexta temporada. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Thank you.

Paisanas del Barrio, sexta temporada. Y la primera vez que escuché algo sobre el Eco Villa fue hace tantos años que creo que fue en la época del 2001. Y fue gradual. O sea, en la medida que fui, por lo menos en mi caso, desarrollándome en la adultez, ya no como joven, me fui dando cuenta que todo lo que había comprado en mi vida eran buzones. Entonces fui buscando caminos alternativos y gente que haya probado cosas diferentes al mainstream, o a lo común, digamos, a lo que te venden, a la globalización, a toda esta porquería que compramos alguna vez todo, y que nos pegó tan mal. Y bueno, eso, básicamente gradual. Bueno, mi nombre es Fernando. Yo hace muchos años empecé a leer sobre temas de ecología, así medio por curiosidad, y empecé a entender que la cosa no era tan sencilla, digamos, había un mensaje ecológico muy light, ¿no? De hacer algunas cositas, cambiar algunas cosas en la vida, empezar a reciclar o usar menos bolsas de plástico. Y empecé a leer y me empecé a dar cuenta que la cosa iba más profunda, digamos, que no era solo cambiar algunas cositas, sino que era un cambio más personal y más profundo en la forma de que vivimos cada uno y en la forma que funciona el mundo, ¿no? Porque el mundo, en definitiva, está enfermo, es un sistema que ya no funciona, que no se puede sostener, que lo único que hace es constantemente estar explotando la naturaleza con un interés particular de determinados sectores, que un poco algunos vamos un poquito atrás de eso también, ¿no? Con el consumismo que hay. Pero en definitiva el cambio iba por otro lado, y buscando así empecé a leer sobre permacultura, y bueno, buscando cosas de permacultura en el país encontré el Eco Villa Gaia, y bueno, estuve muchos años sin poder ir, siempre por un motivo o por el otro no fui, y hace más o menos 5 años logré ir, y a partir de ahí me enganché mucho más con el tema de permacultura. Después al par de años hice el curso de diseño en permacultura, y bueno, y después finalmente el año pasado, en el 2017, compré un terreno ahí dentro de Gaia, que es un poco el proyecto de vida mío. Bueno, mi nombre es Patricio, yo soy urbanita, nacido y criado ahí en la ciudad de Buenos Aires, y mi acercamiento a este mundo de la permacultura primero surge por un interés personal por la naturaleza, y me hicieron darme cuenta que estando en un entorno natural yo me sentía bien, me hacía bien a mí. Y después, nada, fui creciendo, me noté en la universidad, me di cuenta que la ciencia no ayudaba a la naturaleza, sino que la destruía, y era parte de este sistema que está corrupto. Y averiguando por las alternativas que existían a este modelo, me encontré con la permacultura. Así me inscribí al curso de permacultura en Gaia, y en eso sigo, en el camino de querer en algún momento escapar de la ciudad y ir a vivir al campo, de otra manera. Otra alternativa. Yo continué después del curso. Existía esta posibilidad de seguir estudiando y profundizando los conocimientos en la Universidad de Permacultura, y decidí anotarme un poco para modular con los estudios en la Facultad de Agronomía, para ver las dos caras, ¿viste? De la moneda. Y sí, es una plataforma online, no hace falta estar ahí presente, sino que lo haces cuando podés, cuando tenés tiempo. Y lo bueno es que depende de vos cuánto querés aprender. Porque si vos no te ponés, no hay nadie que está atrás diciéndote, che, tenés que estudiar, tenés que hacer un examen, tenés que... Entonces surge del interés propio de cada uno cuánto querés profundizar y cuánto le querés meter a ese estudio complementario, que la verdad que es increíble y pasa en una data increíble, increíble. Realmente... muy chocante para mí, que voy a una universidad convencional, ver la otra campana es muy chocante y muy rico, muy, muy rico. Me nutre mucho y cada vez se me hace más chocante vivir en la ciudad mientras me pasan data que sí, claramente es para otro lugar, ¿viste? Sí, no. te querés ir ya. Sí, sí, ya, ya, querés agarrar tus cosas e irte. Una cosa, querés agarrar la valija. Vamos a ser sinceros de todo. Algo que, yo creo que a la edad nuestra ya, a la que tenemos que poner nosotros dos, ya estás pensando en ellos también. ¿Qué les vas a dejar? Esa porquería de ciudad donde tenés la reserva ecológica, pero al lado 200 mamotretos de 500 metros para arriba de blanqueo de... Toda una energía de mierda. ¿Qué es eso, viste? Si hay algo mejor todavía por ahora, no nos erradicaron del todo. Así que sí, aprovechemos. Sí, en paralelo a la creación del Instituto Argentino de Permacultura y el Instituto Argentino de Bioconstrucción, desde la Ecovilla Gaia, además de visitas guiadas, asesoramientos y congresos, se comenzaron a dictar talleres en diversas áreas como construcción natural, agroecología, reproducción de semillas ancestrales, salud y alimentación, que al final son una misma cosa, porque la permacultura plantea el diseño del territorio, el hábitat, como un solo sistema complejo e interrelacionado. Además de Max Lindenberg y Emilio Balión, referente internacional en Banco de Semillas, por la Ecovilla Gaia pasaron diversos permacultores de todo el mundo, como David Holmgren, cofundador de la permacultura, Peter Bain, editor de Permaculture Activists de los Estados Unidos, o Albert Bates, miembro de The Farm. Muchos de los estudios e investigaciones fueron amplificados por intercambios dentro de la red global de Ecovillas, o por un convenio realizado con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, en el 2007. Se han ofrecido más de 152 cursos donde han participado cerca de 3.000 estudiantes de al menos 35 países. En el año 2007, Silvia y Gustavo recibieron su Diploma Internacional de Permacultura Aplicada de la Academia Italiana de Permacultura. Y en función de este acontecimiento, se crea la Academia Argentina de Permacultura para ofrecer este diplomado en el país. Pero pronto, el curso de diseño certificado de permacultura comenzó a quedarse corto, por lo que en el año 2014 crearon la Universidad Internacional de Permacultura, UIP. Hoy, en Paisanas del Barrio, entrevistamos a Gustavo Ramírez, paisano de Achiras Abajo y fundador de la Ecovilla Gaia. ¿Cómo es esto de la universidad, Gustavo? La Universidad de Permacultura, que comienza hace muchos, muchos años y que en la práctica comienza con los primeros estudiantes hace 2, trata de compilar todas las experiencias y teorías en una formación universitaria, pero con este concepto de universalidad, en el sentido de ser lo más amplio posible en la práctica y el conocimiento, gracias a un grupo de permacultores que ofician el rol de profesores, podemos decir, pero esencialmente, más allá de profesores, son personas que tienen mucha experiencia de vida, de proyectos, aquí y en otros países. Y esto es, queremos entregar lo más concentrado de la experiencia, de la práctica y de la sabiduría en sustentabilidad en una formación mucho más avanzada que lo que sería un curso tradicional de permacultura, ¿no? Para que estas personas que se están formando en la universidad, cada uno de ellos a su vez en sus regiones, en sus países, puedan generar un espacio o muchos espacios de permacultura y a su vez llevar estos conocimientos a otras personas. Francisco Laguzzi es cordobés, viajero, músico, que un día se cansó de la hiperactividad de la ciudad, de sus estudios en arquitectura y su trabajo en una cooperativa gráfica, y salió a buscar un terreno cerca de la naturaleza. Como no le alcanzaba por un terreno chiquito, compró uno grande y convenció a 18 socios y socias y fundó la ecoaldea La Vuelta, cerca del Durazno Calamuchita. Claro que como no tenía idea de cómo se hacía una ecoaldea, empezó a investigar y alguien le habló de la Ecovilla Gaia. Hoy es socio del estudio de bioarquitectura Azimut y profesor del taller de bioconstrucción TABI de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, además de ser alumno de la Universidad Internacional de Permacultura. Escuchamos su palabra. ¿Tú a este pacho no conoces que darlo, persona. Había abierto, apenas lo conocí, estaba arrancando el primer ciclo de bioconstrucción dentro de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, a mí me recopó la causa porque siento que es una necesidad de urgencia, sobre todo en la Facultad de Arquitectura, donde salen profesionales que movilizan mega cantidad de energía en las obras y muchas veces no son conscientes, la gente que se recibe, digamos los arquitectos recién recibidos, de la huella ecológica que implica hacer torres, la cantidad de cemento, de hierro, porque no se toma conciencia, ¿no? En la formación de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, no hace foco en eso. Es más, es como que está un costadito, bajo la alfombra. Y yo creo que es lo más importante, visualizar eso, por la condición ambiental, ¿no es cierto?, a nivel global. Inmediatamente surgió la idea de incorporar también la permacultura, además de la bioconstrucción, dentro del TABI, del taller este, como una añadidura, digamos, de los contenidos que ya se venían dando, que eran meramente técnicas de bioconstrucción milenarias, con barro, con paja, arena, diseño, algo de diseño bioclimático. Y empezamos a incorporar la permacultura. Y eso fue el puntapié inicial. Y así, ciclo tras ciclo, fuimos como ganando un poquito de territorio, digamos, enmarcándolo en el ámbito académico a la permacultura, lo cual, sobre todo en una universidad de más de 400 años, una de las más viejas de América, que eso para nosotros fue una, además de una alegría, como una conquista en el buen sentido, decir, bueno, vamos marcando un antecedente y una apoyatura para seguir, viste, apoyándonos en esto, valga la redundancia, y poder seguir desarrollando la permacultura. Al punto de que este año vamos a dar una diplomatura ya, sumamos 50 horas cátedras más, pero ya de permacultura. Se va a llamar Bioarquitectura en Permacultura, dedicada a estudiantes y a profesionales. Entonces, bueno, esa es la retroalimentación también, un poco que habla de la permacultura, cuando habla de retroalimentación, en los resultados, ¿viste?, en los rendimientos que vamos viendo, nos vamos cargando las pilas para seguir porque nos copa la causa. Y además lo vemos en los chicos, cuando terminan el ciclo del TABI, están encendidos, ¿viste? Porque hay una, no sé cómo decir, una sintonía, está emergiendo muy fuertemente, pulsando el tema de la bioconstrucción. Hay una toma de conciencia que está tomando cada vez más vigor y se nota, ciclo tras ciclo. El ciclo que damos, hay 60 alumnos, el próximo hay 75, el próximo hay 90. Y es como que, bueno, eso a contracara a veces de lo que se cree, bueno, el barro, viste, el rancho, la vinchuca, no le vamos a dar bola a esto como estudiante. Y no, pasa un poco lo contrario, lo cual es maravilloso. Y es una forma también de ir abriendo la cancha para que el resto de las facultades empiecen a parar la oreja sobre esta disciplina, viste. Y bueno, con Gustavo también tenemos el anhelo, viste, de que se empiece a introducir en otras universidades, en la UBA, ver de qué manera empezar a gestionar esas cuestiones. En otras partes del mundo la permacultura ya es parte de la currícula de diferentes carreras y bueno, está bueno no quedarse atrás, ¿viste? ¿Por qué? Porque es una herramienta de saneamiento, es un uso diferente de los recursos naturales a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿viste? Como especie, digamos. El año pasado hicimos un seminario que se llamó La arquitectura en la permacultura. También eso fue como un buen pulso, porque logró que nos den el aula magna y lo llevamos a Gustavo como disertante. Fue Jorge Belanco, maestro bioconstructor, maestro de la humildad. Fue la parada ahí en el aula magna, compartiendo su humildad con la gente, ¿viste? Y es necesario para mí que en esos ámbitos, en esa aula magna donde yo siempre estuve acostumbrado a ver gente de saco y corbata o con cierta distancia, elevado sobre un escenario, impartiendo sus conocimientos, pero yo creo que en esa facultad, y como en cualquier otra, se tiene que enseñar la humildad también, sobre todas las cosas, la simpleza. Todos los que se reciben, o no todos, pero la mayoría, salen queriendo hacer su mega rascacielo de vidrio y hormigón al tamaño de su ego. Pero es todo lo contrario, yo creo, lo que necesita el planeta, ¿viste? Usar más los... Ser más simple, no es muy complejo para mí, ¿viste?, la forma de verlo, pero bueno, son simplemente eso, perspectivas. Por ahí decía uno que la permacultura es un estado de percepción, y yo lo comparto, para mí sí. Uno puede ver un yuyu, una maleza, entre comillas, y un permacultor a lo mejor ve un recurso de construcción, en vez de ver una maleza, o ve comida. Entonces bueno, es lo mismo, pero bajo diferentes puntos de vista. Yo creo que la Universidad Nacional de Córdoba, como te contaba recién, puede incorporar contenidos de permacultura porque existe una universidad de permacultura, que es la naciente de este movimiento que se está dando en la Universidad Nacional de Córdoba, ni más ni menos. Y esa naciente tiene que ver con Gustavo, con toda su experiencia, con todos sus años que era carrera, de estar en la disciplina y en el movimiento de la permacultura, de su constancia y de su seriedad en no titubear y tener una constancia intachable, diría yo, movido por sus pasiones y por sus convicciones, que tal vez sea lo que más me haya contagiado a mí, y aunarme en ese enfoque. Ese espacio que se formó hace 3 años, que es la Universidad de Permacultura, yo considero que es también un antídoto, es un remedio. Estoy abocado, sí, a que eso crezca. De hecho, estoy acá ahora trabajando en esta computadora para alimentar ese espacio, porque lo considero muy, muy valioso. Muy valioso en el sentido de que la permacultura, como te decía, es una herramienta regenerativa, que si la sabemos interpretar y aplicar, toma poder, y ese poder yo lo vi primeramente, nadie me tuvo que convencer nada, lo vi con mis propios ojos en Gaia, cuando vi ese sistema permacultural de 20 hectáreas real, que era una máquina de producir alimento, todo orgánico, todas las casas de materiales sacados del mismo sitio, hechas con barro, casas extremadamente eficientes, digamos, térmicamente hablando, con un diseño bioclimático, un ejemplo de eficiencia energética sería, y de regeneración. Porque si vos ves una foto de lo que era Gaia cuando llegó Gustavo, era gramilla y más gramilla. Y ves una foto de lo que es hoy Gaia, es algo increíble. Yo me saco el sombrero una y otra vez y es tan importante, para mí lo fue, tan importante ver ese sistema natural que Gustavo co-creó con la misma naturaleza a través de la observación y dejar que se exprese la naturaleza. Fue tan fuerte ver eso como escucharlo él hablar también. Y en la consecuencia que hay entre el paisaje y lo que él decía. Entonces, es importante estudiar, es importante los libros, es importante tal vez tomar cursos, pero es importante respaldarse en los hechos, sobre todas las cosas. Y eso fue lo más fuerte que yo, lo que más me bañó a mí de entusiasmo, el ver la realidad. Ver que estábamos en un aula en la universidad, hablando de sostenibilidad, de semilla, y salir afuera y ver el banco de semillas y ver que estaba lleno de huertas y lleno de frutales, baño seco. Entonces yo creo que es un ejemplo de concreción, no solamente de palabras, y eso tiene también mucha fuerza para mí. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren. mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Hoy, en Paisanas del Barrio, entrevistamos a Gustavo Ramírez, paisano de Achiras Abajo y fundador de la Ecovilla Gaia. ¿Tú a este pacho se conoce que da lo fama? De la experiencia de Gaia, digo, y estos años de la permacultura, ¿no? Como en este quiebre que están teniendo al venir acá. O sea, ¿cómo...? Esto que decías recién, ¿no? Que ¿cómo ves en perspectiva la permacultura, por poner un nombre, como movimiento, ¿no? ¿Cuáles fueron los logros que hubo? ¿Cuáles son los desafíos? Tal vez el error es pensar que la permacultura es un movimiento. Y muchas personas han tomado la permacultura para tener un reconocimiento como que forman parte de un movimiento. La permacultura son herramientas para poder vivir de la forma más armoniosa con los procesos ecológicos del planeta. Y si tomamos esto como idea fuerza, tenemos menos chance de ser prostituido, menos chance de ser atacado, menos chance de ser cambiados los conceptos. Y es ahí donde tendría mucha más fuerza si nos situamos como una herramienta que como un movimiento. En mi historia he visto muchos movimientos. Y leyendo un poco los libros vemos cómo los movimientos tienen una época apogeo y siempre colapsan. Si estamos magnificando los procesos ecológicos del planeta, los procesos son lo que le dan sustento a la humanidad. Y no tienen por qué colapsar. Tienen que siempre estar vigentes como lo que le da fuerza y vida a las personas, a los árboles, al clima, a la fertilidad del suelo. Y entonces tratamos de investigar, practicar y llevar con nuestra propia vida esas prácticas, esos conceptos de la naturaleza formando parte de nuestros procesos humanos. Si el pensamiento es una semilla, ¿cómo ve el bosque la permacultura en Argentina, en Latinoamérica? ¿Cómo está creciendo? Bueno, la permacultura nace en Australia en los 70 cuando la crisis de energía del petróleo, que en realidad fue una crisis gestada desde la economía por los países petroleros, pero bueno, de alguna manera escaseaba el petróleo o era muy caro, y de ahí nace la idea de lo global, o sea, cómo en lo global, en la humanidad, establecer un modelo de diseño sin depender de energía fósil, ¿no? En realidad nace desde lo global. Para eso hubo que ir a soluciones locales. Y hoy, por ahora, lo local es el árbol de ese bosque, no lo local es lo que va creciendo y formando más gente para que, quién sabe, algún día puedan llevarse estas herramientas a políticas, a organizaciones nacionales, provinciales, biorregionales. La permacultura promueve el concepto del biorregionalismo, que en Canadá y Estados Unidos es muy fuerte. Pero bueno, tienen una realidad muy diferente a la nuestra, porque bueno, se ha logrado ya resolver otros problemas. Aquí necesitamos todavía avanzar más con necesidades básicas no resueltas. Y bueno, ahí es donde el árbol está creciendo, yo creo, ¿no? En resolución de la necesidad del cobijo, de la casa, de la economía familiar, de la economía grupal, el material genético de siembra, la semilla es como la base de poder lograr un asentamiento humano que pueda ser sustentable en comida. Sin semillas puras, criollas, no hay chance, directamente no hay chance de generar un modelo agroecológico que perdure. Así que bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? ¿Qué es una biorregión? Está definida como un territorio limitado por formaciones geográficas claras. Un río importante, una cadena montañosa, un valle que ya tiene un clima, un suelo diferente a otra biorregión vecina, y que en esa biorregión habría un manejo de los recursos propio para esa biorregión, una economía para esa biorregión, una organización social, política. Y esto hace un modelo ideal de autogobierno, de cómo se gestaría la humanidad. Se dice que habría mil biorregiones en el planeta. Si hay un país que se caracteriza por tener la mayor cantidad de biorregiones por habitante es la Argentina, es el número uno, pero tenemos todavía muy poca conciencia de estas ideas, y desde Gaia fuimos poniendo la semilla del biorregionalismo en las personas que por ahí han pasado y pasan. Así que bueno, apoyamos a que esto se pueda gestar. Creo que para tras la sierra sería un ejemplo el biorregionalismo, pero necesitamos todavía mucha paciencia y necesitamos un equilibrio entre el statu quo que existe hoy día y la forma de pensar de la gente, y que el biorregionalismo se sume, se amigue, establezca alianzas. Si no, nos vamos a chocar contra la pared, ¿no? ¿Y qué ahí vos decís en Australia? ¿En dónde ya hay esas formaciones políticas? Bueno, en algunas regiones de Canadá y Estados Unidos están tomando cuerpo, pero todavía falta el modelo ideal, y de hecho tienen reuniones anuales de biorregionalistas. Tomaron mucha fuerza en los 90, en los 2000, y de ahí en adelante creo que menos, ante los poderes globales y nacionales con mucha fuerza, como en Estados Unidos están padeciendo en estos tiempos. Así que bueno, habría que ver cómo esta idea puede establecerse en diferentes regiones del planeta, ¿no? Son conceptos, son propuestas. Tenemos que tomarlas, adaptarlas y recrearlas. Hay que traer lo local a estas propuestas biorregionales, y quién sabe, podamos llamar biorregional o darle otros nombres. Hay que investigar mucho todavía. Todo lo que venís diciendo parece muy honesto, inocente y digamos que sano, pero bueno, son cosas que en algún punto se se contradicen con la estructura de poder actual, ¿no? En el mundo, digo, es algo que no estaría visto con buenos ojos por, sabemos, el sistema capitalista o como quieras llamarlo. ¿Cómo juega esa transacción, digo, ese diálogo? Como es una herramienta la permacultura, a pesar de que por momentos algunos la confunden, como decía, algunas herramientas son tomadas por los gobiernos, por empresas, y yo creo que piensan que pueden ser útiles para sus fines, y yo creo que de alguna manera estas herramientas también se terminan infiltrando en la mente de alguna de esas personas, y no sabemos eso hacia dónde pueda seguir. Y por otro lado, como algunos, y entre esos algunos me incluyo, el apocalipsis ya ha llegado, o sea, no es que va a venir. Y bueno, es cuestión que pasen algunas desenlaces de esta película hasta que realmente se desarticulen algunas cuestiones y sean pedidos por las mismas personas o los grupos de poder soluciones a problemas donde ya estos grupos corpopolíticos van a estar desorientados, porque bueno, ellos han basado sus medidas políticas y corporativas en base a un modelo capitalista del continuo crecimiento. Cuando ese modelo colapse porque el planeta es finito, no tienen más discurso de crecer y crecer, de desarrollarse y desarrollarse. Se quedan sin el eje conductor a sus políticas y principios de negocio. Así que bueno, creo que es un experimento de la evolución de la humanidad y que veremos en algunos años, serán 5, serán 30, no sé. Pero hay que estar preparados, hay que estar muy preparados. No digo porque sean situaciones violentas o dramáticas, porque ya son violentas y dramáticas ahora. Preparados para interactuar con la gente que va a demandar de estas cosas y de haber mucha gente en estado, digamos, de desorientación. Entonces mi pregunta siempre está siendo, ¿podremos dar todas las respuestas a todas esas personas? Y bueno, un poco la universidad aspira a ayudar a eso y otras cosas, como bueno, poder estar hablando con vos ahora y en el día a día comunicar esto con más gente, ¿no? Viste que hay como una especie de paradigma de la permacultura como algo snob, de clase alta, como poco popular. Bueno, cuando de esta herramienta de la permacultura se toman elementos separados, eso se puede convertir en modas. Entonces, si tomo una huerta y esa huerta tiene una característica que es que usó un patrón de la naturaleza como la espiral, y entonces me dedico a hacer huertas con forma espiral por todos lados, y la gente la quiere tener porque salió en una nota y en mi jardín, ya se distorsiona esta propuesta y no es en sí el espíritu de la propuesta. No digo que un modelo de espiral esté equivocado, pero la propuesta no es una huerta con forma de espiral. Y ahí es donde la moda y lo snob, lo que fuese, toma algunas cosas, lo que puede convertirse en herramienta que atraiga a ciertos grupos de consumo y otras no tanto. Por ejemplo, el baño seco no tiene popularidad dentro de los grupos de poder adquisitivo porque no se puede poner en una revista de decoración de jardines. El baño seco, poco el grueso de la gente lo rechaza. Entonces, esa herramienta no se difunde. Que podamos organizar una cooperativa y de un trabajo social, eso no es difundido desde a veces este movimiento de permacultura, porque bueno, no atrae a ciertos grupos de clase media o hacia arriba. No digo que esté mal llevar cosas a las clases medias o altas, pero lo que hay que hacer es que estas diferentes personas puedan comprender todos los espacios que abarca la permacultura para generar asentamientos sustentables, ¿no? Y eso se aplica porque también, digo, otro paradigma que yo veo, el hecho de que sea algo apuntado a las personas urbanas, ¿no? Digo, en lugares campesinos originarios, digo, ¿cómo funciona la permacultura? Digo, acá, por ejemplo, un paisano, vos podrías llevar algo que ya está en la práctica, un modelo de campesino, aplicar toda esta tecnología moderna, ¿se intentó, se puede? Sí, hay experiencias en el mundo, y lo que trata la permacultura es trabajar con lo que funciona del campesinado y situarse ahí y después proponer otras soluciones que sumen a lo que ya está usando el campesino. Me ha tocado en algunos países ver propuestas permaculturales que querían cambiar todo lo que hacían los campesinos y no prosperaron, ¿no? Así que lo que tratamos y siempre decimos es que nos lleva ventaja el campesino. ¿En qué? En que esencialmente ya sabe agacharse, nació en la tierra y tiene el olfato para oler cuando llega la lluvia, ¿no? Esos son elementos clave de la permacultura porque todo se basa desde nuestra percepción. La permacultura es una herramienta de diseño de cómo mejorar el paisaje, y para diseñar tenemos que percibirlo, leerlo, tocarlo, gustarlo, caminarlo, sentirlo. Por eso a veces cuando me preguntan qué es mi formación, y ser paisano, que viene de esto de ser fundirse con el paisaje, ¿no? En nuestro lenguaje, bueno, el paisano es aquel peón de estancia que hacía los trabajos más de menos relevancia, pero bueno, el sentido de la palabra es aquel que se funde con el paisaje, y espero ser buen paisano, ¿no? Cada vez mejor paisano, y en ese mejor ir aportando herramientas que a veces vienen de otras culturas muy antiguas y a veces vienen de la tecnología, de la ciencia moderna. ¿Cómo llegaste acá tras la sierra? ¿Hace cuánto? ¿Y qué es lo que estás viendo? Llegamos con mi familia hace un año y medio, si bien vine hace 3 años que me invitaron a dar un curso de construcción. Nunca había conocido esta parte de Córdoba, si bien desde niño y adulto fui a todo el otro lado de Córdoba, y encontré un área con una fuerza en la naturaleza como en pocas partes del país, las hay en otras, y quedé muy cautivado, y de ahí en esta etapa de mis años ya avanzados, tengo 60 años recién cumplidos, volver otra vez a comenzar en otro lugar a iniciar cosas de permacultura, que pueda ser en un lugar o pueda ser en varios lugares articulando. No me quiero agarrar a un modelo especial como si teníamos en los 80 y los 90, era armar un lugar. ¿Y qué hice? Bueno, esencialmente en este año y medio, recién estoy como en mi primera etapa de caminarla descalza, de olerla, de verla, de hablar con las personas, con los paisanos, y de conocer en profundidad el paisaje, entenderlo, sea en forma intuitiva, sea por el conocimiento popular y sea por los científicos. Así que por los 3 áreas estoy tratando de avanzar y conectarme, y creo que todavía me falta un tiempo largo para comprender este paisaje y realmente ahí poder comenzar a dar propuestas o hacer un proyecto, llevar algunas ideas a la gente que está viviendo acá. ¿Y qué estás viendo como sociedad en Tras la Sierra, digo, como humanidad? Recién decías lo del paisaje. Primero, muy poco, porque me falta muchísimo para conocer de las personas, de las movidas. Me está costando encontrar, ver que haya... O sea, me llama la atención la cantidad de gente que hay con ideales y que todavía falta mucha conexión entre esas personas de ideales. Esto es un poco lo que estoy viendo, así que estoy tratando de hablar con las personas, de conectarme con las reuniones que hay. Pero bueno, encuentro siempre mucha gente que pasó por Gaia y creo que va a haber una masa crítica de gente, o la está viendo aquí en la región, con ideales, con una cosa eco interesante. Es cuestión que haya más trabajo en conjunto. O sea, encuentros, quién sabe, veo que hay. Habría que ver cómo apoyar que haya más cosas que se hacen. Y estoy viendo algunas de esas escuelas, compra comunitarias de alimentos, construcciones que se hacen con mingas, bueno. Eso está ocurriendo, ¿no? Paisanas del Barrio, sexta temporada. Una charla a fondo con las paisanas y paisanos del barrio. Zapán Sucume, la diosa protectora de los algarrobos. Acostumbraba a caminar por el norte, el monte desnuda, vistiendo únicamente un collar de chauchas de algarroba. Dueña de unos pechos enormes que en su andar retumbaban zapán, zapán, sucum, sucum, zapán, zapán, sucum, sucum. En los tiempos de la cosecha, zapán sucum amamantaba a los bebés, hijos de los cosechadores, y a los chiquititos les convidaba chaucha de su collar. Cambiamos el monte y hace tiempo que nadie la ve. ¿Dónde estás, madre monte? ¿Qué muerte terrible te ha espantado? Madre Tierra alimentando a sus hijos. cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca. Cumbara, cumbaraca.